A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas noches, estimados auditores. Este domingo viajamos hasta Europa para encontrarnos con las nuevas agrupaciones de tango. Un grupo de tango formado en Holanda. Hoy reside este grupo en Alemania, Cuarteto Rotterdam. Lo hemos presentado en otras oportunidades, pero hoy nos llega un nuevo CD titulado Yunta de Oro. Una de sus pistas trae este tango de Astor Piazzolla, Squalo. Recordemos que este cuarteto se formó en Rotterdam, en el Conservatorio de Música y Cátedra de Tango, el año 2004. Estudiaron allí casi todos los compositores y estilos de orquesta de Buenos Aires en las diferentes épocas, además de algunos tangos también de la creación europea que integraron en este CD, como el siguiente tango de la creación de Gwyn Wartmann, Colores de Tango. El 2007 este cuarteto fue invitado para actuar en Berlín y desde esa fecha hasta hoy han permanecido en Alemania haciendo numerosas giras por casi toda Europa. Ahora oigámosles a este cuarteto, Cuarteto Rotterdam, este vals del acordeonista argentino Feliciano Brunelli en la música y letra de Nolo López, Ilusión de mi vida. Recordemos a los integrantes de este cuarteto de gran resonancia en Europa. En bandoneón, Michael Dolang. En violín, Susanne Cordula. Roddy Rucki en el piano y Rodin Ana María en contrabajo. Ellos ahora nos hacen oír este tango de Juan Carlos Cobian, Mi Refugio. Thank you. otro compositor argentino de los últimos años, del bandoneonista y pianista argentino Julián Plaza. Pertenece el siguiente tango en los instrumentos de Cuarteto Rotterdam, Danzarín. Despedimos a Cuarteto Rotterdam con este éxito tango de Carlos Gardel y letra de Alfredo Lepera, Por una cabeza. Thank you. en el final nos queda algo más de la pianista uruguaya Rosita Melo, este famosísimo vals Desde el alma. Por este domingo es todo, mis amigos. Si Dios quiere, un nuevo encuentro con los actores del tango del momento el domingo venidero. Le agradezco su compañía a este programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango. Programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.